El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo: «Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron». Pero Jesús le respondió: «Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Estamos en esta fecha tan hermosa. Le está faltando la luz a la Virgen María, un poquito de velas. Pero bueno, se ve que se apagan. Pero acá la estamos honrando, al menos con muchas flores, ¿verdad? La estamos destacando porque es un día muy importante, una solemnidad importantísima, porque es el coronamiento de toda la obra de Dios en ella y en Cristo. Nuevo Adán, nueva Eva. Aquí en este pasaje del Evangelio, dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Dichosos todavía más el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Es un elogio más a la Santísima Madre de Dios, por todo lo interior de ella, por toda su vida espiritual, por todas las maravillas que Dios hace escondido y en el alma de ella, mucho más de lo que ellos estaban viendo en el exterior, que fue su mamá y que la amamantó, lo que ellos veían en su exterior, porque que sea Madre de Dios es maravilloso, pero ellos no llegaban a entender eso en profundidad. Jesús les está mostrando que ella es grande por otras cosas que no se ven, mucho más grande aún que lo que sus ojos estaban viendo. Y en este día digo que estamos celebrando la síntesis de la creación. Porque fíjense que en el hombre, Dios cuando creó todas las cosas, las crea con distintas naturalezas. Están las cosas inanimadas, los minerales, están los vegetales, vida vegetativa, luego viene la vida animal, los animales, luego la vida animal racional, que es el hombre, que es distinto del animalito porque tiene espíritu, inteligencia, voluntad espiritual y tiene un alma espiritual. Después sigue la naturaleza angélica, los ángeles puros, puro espíritu, pero creados. Luego sigue la naturaleza divina, es Dios increado, puro espíritu como los ángeles, pero increado. Esa es la gran diferencia. Entonces ahí tenemos todo el orden de la naturaleza. Repito, mineral, vegetal, animal, animal racional, que es el hombre, los ángeles y naturaleza divina, que es Dios. Cuando Dios hace al hombre, le participa toda esa naturaleza. Por eso el hombre es la maravilla que Dios ha hecho. Por un lado, los ángeles están por encima del hombre porque tienen una naturaleza superior al hombre. Porque la naturaleza angélica es mucho más perfecta que la animal racional nuestra, como naturaleza. Pero lo que Dios hizo en nosotros no lo hizo en los ángeles, de tal manera que María es reina de todos los ángeles. Todos se postran ante María. Pero entonces, ¿qué ha hecho con nosotros? Una síntesis de la obra de la creación, de todo el universo. Uno se admira de la maravilla que hay en el universo, las galaxias, los planetas, el cielo, el mar, los vegetales, los animales, la nieve, las montañas, las cascadas. Bien, ¿qué ha hecho en ella? Ella tiene mineral, perdón, nosotros los hombres, estamos compuestos de minerales. Tenemos vida vegetativa, el cabello, la barba, ¿verdad? Las uñas. Tenemos vida animal, sensamos como los animales, sensitiva, pero tenemos también espiritual, porque somos, tenemos también lo de los ángeles, que tenemos vida espiritual, tenemos un alma espiritual, como son espíritu los ángeles, y tenemos a Dios que vive en nosotros y estamos en gracia, la naturaleza divina en nosotros. Es decir, que todas las naturalezas están concentradas en el hombre. Pero si tenemos que buscar aún una expresión mayor y más perfecta, esas maravillas las vamos a encontrar en Cristo hombre y en María. En Cristo hombre y en María. No digo Cristo Dios porque obviamente supera, pero como hombre también. Y María, en ellos tenemos el nuevo Adán y la nueva Eva, concentrada todas las maravillas del universo. En el sentido real y más profundo, teológico, espiritual, místico, supera toda la creación. Por eso ella es obra de arte junto con Jesús. La parte humana de Cristo y María es la obra más maravillosa que Dios pudo haber desplegado. Y los ángeles adoran la humanidad de Cristo. No solo la divinidad de Cristo, también su humanidad que está unida a la divinidad. Y veneran a la Santísima Virgen. La honran como madre, perdón, como reina y señora de toda la creación y reina y señora de ellos también. Entonces, hoy por eso es el broche de oro de la creación. Lo que tenemos aquí es un broche de oro de la creación. Y es mucho más maravilloso, de alguna manera, todo ello, todo eso en ella, de alguna manera, no me van a entender mal, que en Jesús, porque Cristo hombre se entiende que al estar unido a la divinidad, pero ella es pura criatura sin estar, su persona es humana, en cambio en Cristo su persona es divina, su yo es divino, en María su yo es humano. Eso es lo más maravilloso, que ha hecho eso en una pura criatura con persona humana creada también, persona humana. En cambio Cristo es naturaleza humana, pero su persona no es creada, su persona es divina, ese yo de Jesús hombre es divino. Entonces acá tenemos la pura criatura. En Cristo tenemos al Creador y la criatura juntos. Entonces, como obra más espectacular, porque lo otro es más maravilloso, repito, lo de Cristo, infinitamente superior a lo de María. Pero esto es espectacular porque sin ser Dios, es hasta lo más alto que ha podido llegar una pura criatura humana con persona humana. Lo más alto que se pudo haber llegado. Por eso se dice que ella es la obra maestra del Señor. Es la obra maestra, el cuadro que hace mirar a Jesús y hace mirar al Padre, movidos e inspirados por el Espíritu Santo. Bien, cuando también ella es signo de esperanza para todos nosotros, en un mundo donde estamos muy mal, estamos en la época peor de toda la historia de la humanidad después del pecado de Adán y Eva, que eso fue tremendo, lo más tremendo, a mi modo de ver, es lo que estamos empezando a vivir ahora, que yo creo que es los tiempos difíciles de los cuales tenemos que pasar. Pero son los tiempos hermosos donde va a triunfar el corazón inmaculado. No puede triunfar ella si no hay una catástrofe. O sea, ¿cómo se va a ver el triunfo de ella si más o menos las cosas no están bien? Lo que ella va a hacer es tan patente, tan claro su intervención, que todos caerán de rodillas alabando y glorificando a Dios, porque esta mujer pura criatura, pero es la más maravillosa de todas, no solo destrozará al demonio con sus obras, sino que hará un milagro tan espectacular que en un instante los corazones de los hombres se van a volcar a Dios masivamente. Ese es el triunfo del Inmaculado Corazón. No van a dar abasto los sacerdotes con fe que todavía se sienten a confesar, porque va a haber una crisis, se está viendo una crisis muy fuerte. Un naturalismo. Todo se ve desde el punto de vista solo humano, natural. Ya no se quiere mirar de otra manera. Una visión naturalista donde la salud del hombre es lo más importante que existe, porque tu visión es puramente mundana. Ya no hay la otra visión de que tenemos la participación de la naturaleza divina en nosotros. Hay algo más grande que proteger, cuidar, y la salud está relativa en relación a esto. Por tanto, yo puedo entregar mi salud a Dios, mi vida. Yo puedo contagiarme por amor a alguien, por llevarle los sacramentos. Bendito sea Dios que a mí me suceda eso y me muera llevando los sacramentos a un enfermo contagioso. Lo que hizo el padre Damián. Ojalá Dios me lo conceda, se lo suplico. Aquí, cuanto antes, morir por un hermano, por darle los sacramentos. Es la maravilla más grande que le puede pasar a un sacerdote, ¿verdad? Entonces, o morir por Cristo, el martirio. No, ya ahora la mirada es puramente intramundana. Tenemos que tener mucho cuidado, porque todo lo que nos rodea no es Dios. Todo lo que nos rodea es criatura, que nos hace pensar en el Creador si queremos. Si no queremos, no vamos a pensar nunca en el Creador. Vamos a usar de las criaturas por usarlas, y a veces mal usadas, que nos va a poner en contra de Dios. Ahora salió un diputado, miren ustedes, no entiendo, que dice, largó un principio, soltó un principio. Dijo, la fe y la iglesia y el culto a Dios es una adicción, un adicto. Entonces hay que atacar las adicciones, ¿me entienden? ¡Wow! Destrozamos la iglesia. Vamos a decir que la misa, creer en un Dios, practicar el culto es una adicción. Es decir, que es algo malo. Entonces hay que atacar, así como la droga, hay que atacar esto. Y ese que dijo eso, no crean que ese es un malvado perverso que sabe muy bien que eso, al decirlo él, lo empiezan a decir otros y van a empezar a presionar y van a poner alguna ley regulando la adicción, porque las adicciones hay que regularlas. Una vez por año basta, porque te va a hacer mal a tu salud. Cuidamos tu salud. Nosotros somos tus papitos. Así como cuidamos que tú no vayas al culto, no comulgues, te puedes contagiar. Somos nosotros los papitos de ustedes. ¿Podemos creer que nos saben tanto? ¿No habrá algo escondido? Somos malvados, ¿eh? Somos malvados. Pero María va a triunfar. Hay muchas cosas muy difíciles. Uno se entera de tantas cosas, tantas, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Pero no hay que temer, hay que estar firmes en la fe, ¿eh? Y estar prontos para la prueba que Dios quiera darnos, pero con oración, con penitencia, con esperanza, porque ella es la que va a triunfar, con esperanza. La Santísima Virgen se presenta, Dios la creó para pisarle la cabeza a Satanás. Porque dice San Juan que Cristo vino, el Verbo bajó a la tierra para aplastar las obras de Satanás, pisotearlas, para destruir las obras de Satanás, dice San Juan. Y entonces, en el Génesis, cuando Dios le dice a la serpiente, voy a poner enemistad entre ti y la mujer misteriosa, entre tu descendencia y la de ella, ambos, ella y su descendencia, te van a pisar la cabeza. Y tú le tocarás el talón porque yo quiero, no porque tú puedas hacerlo. Te lo voy a permitir tocar el talón. ¿Pero sabe lo que te va a significar tocar el talón, serpiente inmunda? Va a significar que eso mismo te vuelve a aplastar a ti. ¿Qué es pisarle, qué es tocarle el talón? María y Jesús no tendrían que haber muerto porque ellos no tenían pecado original. Pero Cristo se sometió voluntariamente para manifestar su amor a los hombres y sufrir. Tampoco tendría que haber sufrido. El sufrimiento y la muerte son consecuencia del pecado. Y ellos no tenían pecados. Pero asumieron eso para expresar perfectamente el amor, que es el sufrimiento que los hombres en el plan B necesariamente debemos pasar. Sirve de aliento, sirve de estímulo, de causa ejemplar. Él nos da enseñanza de cómo debemos sufrir y cómo morimos en las manos del Padre, y ella asociada a Cristo. Entonces el Padre dice, te permito que algo de lo que tú, malvada, perversa serpiente, has hecho, que es introducir la muerte en el mundo, eso sí lo van a asumir, pero porque yo quiero. Y eso mismo te va a destruir a ti, porque la muerte de ellos va a hacer que sea un triunfo mucho mayor mío sobre ti. No sé si me entiende. Entonces, María es creada para madre de Dios y aplastar las obras de Satanás, porque su hijo venía para eso. Y si su hijo venía para eso, Y Dios le dice a ella que tanto ella como su descendencia aplastarían la cabeza, entonces se entiende que ella también aplastó la cabeza de la serpiente. Pero la aplastó porque nació sin pecado, nació inmaculada. Y ahora ella en Fátima, que es la misma Virgen de Guadalupe, que se saca su ropita porque trae un mensaje distinto para que no se confundan los mensajes, se viste de una manera distinta. Pero es la misma Virgen de Guadalupe que aparece en Fátima con esta ropita. Y entonces da un mensaje para los últimos tiempos. Fátima es el mensaje de los últimos tiempos. Ella dice que va a triunfar. Al final mi Inmaculado Corazón va a triunfar, triunfará. Y pide que se consagren a ella para que ella haga la obra. Ella es la amiga del esposo Cristo, es el esposo de nuestras almas. Y entonces como nosotros somos las que nos desposamos con Cristo, ella es la amiga de Cristo, del esposo, que va a preparar las esposas que somos nosotros para que nos desposemos con Cristo, nos desposemos con Dios en unas bodas que durarán eternamente. Son las bodas del Cordero del Apocalipsis, donde salen las bodas del Cordero, degollado por amor a nosotros. Pero es el Cordero mismo que se da como alimento de las bodas. De ahí que el Señor bendiga las bodas. De ahí que María esté presente en las bodas de Caná, porque ella y Jesús estaban presentes en las bodas de Caná, porque es un milagro escatológico, porque ahora están ya en las bodas eternas Cristo y María. No podía estar Jesús ausente en las bodas. Representaba las bodas eternas, donde tanto Cristo como María, nuevo Adán y nueva Eva, estarían anticipadamente con el cuerpo para darnos esperanza, para animarnos a entrar en el cielo. No tenemos que tenerle miedo a nada, a nada, a nada, a nada. Porque cuando nos toque morir no nos damos cuenta. No, solamente abrimos los ojos llenos de luz y un amor que nos va a invadir, nada más. Nada más. Los que se quedan acá son los que se asustan. Nosotros, pobres, nos asustamos, nos preocupamos, estamos entre tinieblas, entre luces, pero el que se le sale el almita inmediatamente es pura luz, puro amor. Por eso no tenemos que tener miedo a los acontecimientos, no tenemos que tener miedo a la providencia, porque así como nos han llamado sin habernos preguntado a la existencia y no nos dimos cuenta que estábamos en la pasita de mamá, hasta que después lentamente con uso de razón, que no es lo primero que uno se plantea de dónde vengo, no, pero después con el tiempo se empieza yo vengo de la... Dios pensó todo por ti, Él lo arregló todo, no te preocupes, todo salió bien. Y es mucho más difícil venir a la existencia, más complicado, que cuando uno parte para la eternidad. Porque ahí, cuando uno parte de la eternidad funciona 100% con un poder infinito, 100%. No va a haber un aborto, no es que uno sale el alma y se abortó, murió. Se le enredó el cordón umbilical y no pudo salir el alma. Ahí no falla. Cuando venimos al mundo sí puede haber alguna fallita, pero esa fallita es una cosa que no me dice nada, porque si se muere un bebé sin que lo maten, no es una cosa mala, ¿me entienden? Porque eso está dentro de lo que es las consecuencias del pecado, se murió, se ahorcó con el cordoncito, nos va a doler, vamos a llorar, pero ese niñito, esa alma está en las manos de Dios. En cambio, matar al inocente, ¡wow! El que se atreva a presentarse delante de Dios sin haberse arrepentido. Porque si se arrepiente, bendito sea Dios, se hace criatura nueva. Pero sin arrepentirse, morir con esa idea, con esas ganas de matar a un niño, con ese principio, qué grave que es eso. O ejecutarlo, qué grave. La gravedad no está en que murió un niño. La gravedad es que se mató un niño inocente. Esa es la gravedad, porque que se muera un niño, se mueren muchos sin querer, ¿me entiende? Con aborto espontáneo, lo que sea, eso está en la naturaleza, no es eso lo grave. Lo grave está en que alguien libre y voluntariamente asesina a un niño inocente, truncando toda la vida de ese niño, porque Dios tenía proyectos sobre él, y Dios le mostrará todos los proyectos que ha truncado quien ha matado a ese niño. Le mostrará cómo ese niño podía haber sido sacerdote, religioso o abogado, médico católico, que salvó muchas personas, que rezó, que hizo mucha penitencia y que gracias a él se hubieran salvado otras almas. Mostrará todo lo que se ha hecho. Cuando se entrunca un plan de Dios, perjudicamos las almas. Uno trunca un plan de Dios y perjudica a las almas. Todo está conectado. Entonces, bueno, centramos nuestra atención en la madre y en el niño. Ese niño que el demonio quiere devorar y no puede. Ese niño que el demonio quiso destruir y jamás pudo ni siquiera acercarse a él. Ese niño que aplastó la cabeza de la serpiente, como un niño. Dios se gloría de que un niño lo destruya. Por eso el demonio no soporta a los niños. Y que lo venza una mujer, que es el sexo débil, dicen así, si lo vamos a ver físicamente hablando, porque una mujer a lo mejor no va a levantar 50 kilos sola, el hombre lo puede llegar a levantar, pero por eso el sexo débil se dice, porque la contextura femenina es así, pero no débil porque su corazón, su alma y sus virtudes le pueden dar una fortaleza inmensamente mayor que el varón, como María, que tuvo una fuerza, una fortaleza mayor que la de todos nosotros, con su interior, su vida de virtudes, con su fuerza interior, con su grandeza, con su humildad, se ha hecho grande. Por eso todos le llamarán bienaventurada. Entonces, como es el sexo débil, la apariencia externa es débil, y la del niñito, la apariencia externa es débil, el demonio se ve humilladísimo. Hubiera preferido que Sansón le haya vencido, con la fuerza de Sansón, pero no una mujer y un niño, que es lo que no soporta. Por eso la batalla de los últimos tiempos será contra la familia y la vida, es decir, la degradación también de la mujer, que ya se está dando y siempre se ha buscado hacer, la destrucción de los niños y la separación de la familia, porque la familia también habla, es la expresión más hermosa, primaria y fundamental de la familia divina. En la familia de la tierra se plasma lo que hay en Dios. Dios es familia. Pidamos que podamos siempre alegrarnos, ¿no? Hoy se alegra el cielo, se alegran los ángeles, los santos, hermanitos y hermanitas. No me van a hacer ayuno esta noche. El ayuno termina ahora. Ahora, después, a comer todo, hasta la mesa coman. Porque hay que festejarlo, ¿verdad? Pero hemos trabajado para festejarlo, si no, no tiene sentido, ¿eh? Toda fiesta viene porque primero ha habido un trabajo. Para poder celebrar esta misa tan linda, hay que trabajar, hay que limpiar, hay que ordenar, hay que embellecer, ¿eh? Todo viene después de un trabajo, pero hay que festejarlo, y con ganas y con gozo, porque en esta vida todo es así, ¿eh? Está el trabajo y está la fiesta, el descanso también, el gozo de haber trabajado, la alegría y la cosecha, no solo la siembra, sino también la cosecha y los frutos de esa cosecha. Para nosotros esto es alegría. El mundo necesita muchas cosas para ponerse contento. Nosotros necesitamos que llegue una fiesta como esta para estar felices y contentos, porque esto no me lo va a quitar nadie, porque yo me uno realmente a la alegría que en este momento los ángeles están teniendo en el cielo. Las benditas almas del purgatorio, yo estoy seguro que hoy el Señor les quita el sufrimiento por un ratito. Estoy seguro que le dice recreo. Hoy no pueden estar sufriendo. Vamos a esperar un poquito. Hoy es el Día de la Madre. Mañana seguirán. Yo estoy seguro que esos alivios, si aquí en la tierra el Señor alivia nuestro corazón, nuestra alma en la persecución, nos da consuelo en la oración, y somos pecadores. En las almas del purgatorio murieron en el amor, murieron en gracia, ellos están imbuidos en la caridad, pero están purificando lo que aún falta. ¿Por qué no va Dios en algunos momentos especiales, ya que la liturgia de la tierra se une a la liturgia del cielo? Esto que estamos haciendo, estamos uniendo el cielo con la tierra. Por eso da ganas de dejar todo, venirse, me vengo al cielo, vengo a unirme con la liturgia del cielo. Toda la tierra grita hacia arriba y todo el cielo mira hacia abajo, porque ¿quién une todo eso? Cristo. Cristo, que es la víctima inmolada, por el cual todos en el cielo han llegado, y por el cual los ángeles fueron creados, por el Verbo hecho carne, por Cristo fueron creados los ángeles, así dice San Pablo. Todos miran la víctima, todos miran el Cordero, y eso une el cielo y la tierra. Todo el Apocalipsis, que es un libro tan difícil, dicen, tan difícil, todo ese libro es una manera maravillosa de expresar el misterio de la Santa Misa y de esta unión entre la liturgia del cielo y de la tierra. Es una manera misteriosa de explicar lo misterioso. Es una manera grandiosa de explicar lo grandioso. Es una manera admirable de explicar lo admirable que sucede aquí, aunque no lo veamos, pero lo sabemos, lo vivimos invisiblemente con un corazón preparado. María está al pie del altar, porque ella estuvo al pie de la cruz. Ya ella va a dejar esa imagencita por un ratito cuando el padre va, el sacerdote va a hacer la consagración. Se va a venir aquí, por un ratito. Siempre está al pie de la cruz, especialmente en el momento de la consagración. Entonces, nos vamos a unir en la Santa Misa a ella y a todos los ángeles que son sus criaturas. Dios le puso como dueña de todos ellos. Qué hermoso cuando uno en el cielo vaya a mirar miríadas y miríadas de ángeles, todos bellísimos, cada uno como una flor distinta, irrepetible, uno de otro, algunos con más luz, otros un poco menos, pero todo va a ser una maravilla, una luciérnaga de colores distintos, o si no, no sé, las galaxias que tienen esos colores tan hermosos y esos movimientos de figuras tan variadas, eso como un bloque, así, blum, se arrodillan ante María cuando ella pasa, porque es la reina. Bien, vamos a pedir entonces que tomemos conciencia, si ella es tanto, ¿cuánto más Dios? Ahora sí entendemos por qué elogiamos su cuadro, porque esto elogia a Dios. ¿Qué artista, qué pintor, que se pone el cuadro y empiezan a aplaudir mirando el cuadro? Y están mirando, ¡ay, qué maravilla! El pintor va a decir, me pongo celoso de mi cuadro, mírenme a mí. No miren allá, mírenme. No, miren, sigan mirando y miren acá, y miren acá, y van aplaudiendo. Así Dios muestra su obra. Todos los aplausos se los lleva el misterio trinitario, la Santísima Trinidad. Se lleva todos los aplausos, todos los elogios, todas las acciones de gracias, todo el culto a Él. Pero Él me muestra acá. Él quiere ser glorificado mostrando, porque así se glorifica más al artista. Porque si está ese artista tan bueno que pinta tan hermosamente y está aquí y no hubiera traído ningún cuadro y todo lo aplaude y dice, ay, qué lástima, no traje nada para mostrarles. Esperen que ya vengo. No puede sino ir a buscarlo, porque está con, ay, cómo no lo... ¿Por qué? Si te están viendo a ti, pero no quiero que me vean a mí, yo quiero que vean lo que yo hice. Eso Dios lo plasmó también en el ser humano. ¿Cuánto se goza una mamá cuando ve que su niñito está trabajando, saca una buena nota, que en la escuela lo elogian? Es para ellos, para los papás. ¿Y cuánto se entristece cuando le dicen que está mal, que se porta mal, que es un mal ejemplo, que es rebelde? ¡Qué dolor! Porque se refleja el papá y la mamá en los hijos. Se reflejan y ellos los quieren mostrar. Una mamá que tiene un bebé chiquitito, son siempre hermosos. Solo en el momento que salen, que hay que limpiarlo un poquito, ¿verdad? Que parece una ratita. Pero después ya son todos hermosos los niños. Todo ser humano es hermoso, porque no es la estética externa, es todo el ser humano. Entonces, ¿qué mamá que tiene? Yo siempre me ha pasado así, mire qué bello, mire qué lindo, muestran. Y el chiquito mueve ahí toda la carita, pero es lo más hermoso que la mamá ha visto. Lo ve hermoso, porque ve más allá de lo externo, ve todo, ve que salió de ella, ve que eso es una cosa que trasciende mis ojos. Lo mismo aquí. Vamos a pedir entonces al Señor nos conceda la gracia de alegrarnos en el Señor, en las fiestas tan maravillosas de los santos, especialmente en la Madre Reina de todos los santos. Que así sea.